Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 141. Y además es una edición especial. En el programa de hoy vamos a dedicar el programa al festival Más que Rock, un festival que se celebra en Los Ralejos, Tenerife, y que va por su octava edición y este año tiene como cabezas de cartel a los alemanes Masterplan. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Además, hay otras vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com, un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales que movemos por internet. También tenemos página de Facebook oficial que se llama Mi Rollo es el Rock. También estamos en Instagram, ahí nos pueden encontrar con Mi Rollo es el Rock todo juntito y pegadito. Y también llevamos ya tiempo con mucho orgullo y mucha fuerza dentro de la parrilla de la web radiofónica online en castellano 24 horas, Asaltomata Radio Rock. Y en Asaltomata Radio Rock nos pueden seguir de dos maneras. La primera es pinchando la web, que es www.asaltomatarradiorock.com, o la segunda es descargándose la app, que es 100% fiable. En Asaltomata Radio Rock, pues estamos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos escuchan desde la península hay que sumarle una horita más. Y saludamos al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido y que es el encargado de que esto suene siempre tan bien. Y quien les habla, un servidor, Tomás Orama. Vamos a pinchar a las bandas que tocarán en esta edición del 15 de junio en Los Ralejos del Más que Rock y alguna banda que han tocado en ediciones anteriores. Además vamos a incluir una colaboración de lujo, como es la de Josué Hernández, que es el director de Horizonte Rock y que nos va a deleitar o nos va a aportar una entrevista que ha realizado a Julián Rodríguez Juli, que es el capo, la cabeza creadora, digamos, la mente pensante, el padre de la criatura, vamos, de este impresionante festival que es el Más que Rock. Suban el volumen a tope porque nosotros empezamos. Y vamos a empezar con La Masacre, banda tinerfeña que estará descargando su último disco, que lleva por título Acetona, en esta octava edición del festival, que se celebrará en el polígono de La Gañanía en Los Ralejos y que abrirá sus puertas a las 16 horas. La Masacre han sido una de las bandas que hemos tenido el orgullo de tener en nuestro programa. En su día contamos con Débora, que se pasó por los micrófonos de la radio y que nos habló largo y tendido sobre la historia de esta banda lagunera de punk rock, noise y metal. El resto de la formación de la banda, aparte de Débora, está compuesta por Carlos a la guitarra, Tato a la batería y Keiko al bajo. Recordamos, tenemos una dirección física de la radio donde las bandas o las agencias las discográficas nos pueden hacer llegar sus trabajos que nosotros, como saben, les vamos a dar difusión. La dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Empezamos la edición de hoy, este especial Más que Rock, con La Masacre y su tema Cortés. Así dicen de todo. Ya fue un error. poder absoluto de la masacre en este inicio de programa de Mi Rollo es el Rock, edición especial Festival Más que Rock. Y de la masacre vamos ahora con los Scan DF. Los madrileños descargaron todo su arsenal de himnos en la edición del 2018 del festival, donde compartieron escenario junto a los Brutal Ice Kid, los Guerrilla Urbana, los Alea Yacta, los Sadik Smile, los Boom Peyote y los Malamud. Edición absolutamente majestuosa, donde las bandas canarias se lo pusieron muy pero que muy difícil a los cabezas de cartel, demostrando una vez más lo que sabemos todos y es una realidad empírica, y es la calidad de las bandas canarias. Me gustaría también recordar que tenemos un mail. El mail del programa es Mi Rollo es el Rock, todo separado con guión medio @outlook.es, donde nos pueden hacer llegar su música con una breve biografía y nosotros le vamos a dar difusión. También nos pueden hacer llegar, por ejemplo, pues fechas de concierto, y ya saben que los vamos a ir anunciando. Vamos con Scan DF y su tema Lucha Interior. We'll be right back. Temazo absoluto este Lucha Interior que todavía está resonando en nuestro cerebro. Otra banda que también, otra grandísima banda que también fue cabeza de cartel en el festival Más que Rock fueron los Vita y Mana, que por cierto andan ahora con nuevo disco bajo el brazo que lleva por título Bosa, además nuevo cantante al frente que es el mero mero, pero en su día cuando se pasaron por el Más que Rock en el año 2017 su cantante era Javier Cardoso, por cierto. Vaya espectáculo en directo el que montaba este garganta de fuego que era Javier Cardoso. Y junto a los Vita y Mana, en la edición del 2017, el cartel también era, vamos, de auténtico lujo. Allí estuvieron, por ejemplo, los Overdrive, los Meridian Zero, los Galeot, los Proyecto Liken, Abuela Muerte y los Blinded for Life. Y vuelvo a recordar, porque me parece muy potente, el recordar que estamos con mucho honor y mucha gloria y mucho orgullo en la web de Radio Online 24 Horas, Asaltomata Radio Rock, que nos pueden seguir de dos maneras. La primera es pinchando la web, que es www.asaltomatarradiorock.com, o la otra forma es descargándose la app. En Asaltomata Radio Rock salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Vamos con los Vita y Mana y su himno Un Nuevo Sol. hallazo sin duda alguna este Un Nuevo Sol de los Vita y Mana. Y vamos ahora, después de este tema de los Vita y Mana, vamos ahora con uno de los momentos estelares del programa de hoy, que es la entrevista que Josué Hernández, el legendario comunicador musical de rock y metal en Canarias y director del medio Horizonte Rock, que en la actualidad hace un programa a través de YouTube, del cual recomiendo a todo el mundo que si no lo conoce lo siga y que se suscriba, porque es una auténtica maravilla de programón el que se marca el gran Josué Hernández. Pues Josué ha querido colaborar con este programa de radio y le ha realizado una entrevista al organizador del festival del Más Que Rock, a Julián Rodríguez Juli, y que nosotros a continuación vamos a disfrutar. Demos paso, sin más rollo, demos paso a Josué y a la entrevista con Juli. Adelante, maestro. El próximo día 15 de junio tendremos una cita con la octava edición de uno de los certámenes más importantes en cuanto a rock y música alternativa de Canarias. Como no, estoy hablando del festival Más Que Rock, que en esta edición del año 2019 viene cargado de grandes nombres de la escena local y de un gran abanico de sonidos que van desde el pop electrónico pasando por el stoner, el rock psicodélico, el power metal o el thrash. Tenemos la suerte de tener detrás de la cámara al señor Julián Rodríguez, organizador y cabeza visible del festival en estas 8 ediciones, que ha accedido a esta pequeña entrevista con Horizonte Rock y con Mi Rollo es el Rock. Antes que nada, muchísimas gracias, Julián, por acceder a esta entrevista y por tu tiempo. En esta edición del año 2019, quizás sea la más variada en cuanto a sonidos. ¿Tú cómo lo definirías? Bueno, Josué, antes que nada, darte las gracias por darme la oportunidad de promocionar un poco el Festival Más Que Rock. Simplemente, pues nada, comentarte que la trayectoria del Más Que Rock, empezó siendo un concierto para promocionar mi propia banda. En su momento era One Day Revolution. Y bueno, desde esos comienzos en los que éramos cuatro bandas locales en el Teatro Cine Ralejo, digamos la Catedral del Rock, como a mí me gusta llamarla aquí en Tenerife o en Canarias, bueno, pues ha acabado siendo un escaparate para bandas locales. Y bueno, cada año intentando traer alguna banda de fuera, en el caso de bandas nacionales como Skunk DF, Vita y Mana, Overdrive, Cthulhu. Hemos pasado también a traer bandas internacionales, como fue en su día el caso de Rage, o este año también los hermanos Masterplan. Bueno, desde mi punto de vista y mi orgullo personal como organizador del festival, solo puedo decirte que la trayectoria para mí ha sido ascendente, pero también ha sido cuesta arriba. O sea, es una trayectoria muy dura, difícil de aguantar, que sin ganas e ilusión es algo, digamos, imposible afrontar. Pero bueno, aquí estamos con una octava edición ya, y una vez más con un elenco de bandas locales que para mi gusto es impresionante, de lo mejor que hay en Canarias, junto con los alemanes de Masterplan. Creo que hacen de esta edición una edición ineludible, vamos, muy, muy orgulloso y muy ansioso de que llegue ya ese día. En esta edición del año 2019, el plato fuerte del festival son los hermanos Masterplan, una de las bandas punteras dentro del power metal a nivel internacional. No sé cómo surgió la idea de que la banda recabara en Tenerife en el festival. ¿Cómo surgió eso? Bueno, en cuanto a la idea de traer a Masterplan este año, pues nada, decirte que la gente de Hueso Producciones pues han puesto en contacto con el festival en las últimas 2-3 ediciones del año de Rage para intentar traer alguna de sus bandas de su lustre, ¿no? De banda. Bueno, pues se pusieron en contacto conmigo. Yo inicialmente di negativa, pero bueno, luego a través de Eduardo Yunta también se pusieron en contacto con él. Ya se empezó a hablar de cachés y demás. Y bueno, todo hay que decir que bajo el esfuerzo de buscar patrocinadores y demás, pues se llegó a la decisión de contar con ellos, con Masterplan este año. Le dieron Rola Krapov a la guitarra y vamos, un elenco de músicos ahí espectaculares. Sí, menospreciaba las bandas canarias, que siempre son el plato fuerte del festival, porque ellos son los que dan vida al Más Que Rock, son las bandas de aquí realmente. En anteriores ediciones me acuerdo que había habilitado un transporte para poder llegar hasta el recinto del festival. También habían bonos de hotel para poder quedarse a pernoctar después del festival en cerca de donde se hacía el festival. No sé si este año también lo tendréis así o habéis cambiado algo. Bueno, en cuanto a tu pregunta sobre la guagua, pues en el caso de este año no va a haber guagua, por lo menos en principio, para esta edición. Siendo honestos y sinceros, la guagua realmente no compensa. Una guagua siendo gratuita prácticamente nunca se llena. Entonces, si yo pongo una guagua pagada, pues menos todavía. Con lo cual, en principio, salvo algún patrocinio, alguna ayuda externa, por ahora no va a haber guagua. Un cambio lo comunicaríamos en nuestras páginas de Facebook, Internet o página web o Instagram. Y en el caso del alojamiento, pues nada, al igual que todos los años, los apartamentos Florida Plaza del Puerto de la Cruz pues ponen a disposición del público del festival un código promocional para obtener un descuento a la hora de alquilar una habitación para esa noche o para ese fin de semana. El código está disponible desde el viernes 14 hasta el domingo 16, con lo cual usted, uno puede disponer de habitaciones desde el viernes hasta el domingo o del sábado hasta el domingo, según se requiere. Simplemente es entrar en la página del hotel, Florida Plaza, apartamento, Florida Plaza, Puerto de la Cruz, apartamento, Florida Plaza, haces tu reserva y en la sección código promocional pones Q-ROCK, todo junto y en mayúsculas, y recibirás un descuento. Y la verdad es que los precios están muy bien, son unos apartamentos céntricos en el Puerto de la Cruz. Si quieres evitar coger coche, pasar un fin de semana en el norte de la isla, para esa gente de la ciudad que no nos conoce todavía... Es broma, pero todos sabemos que a la gente de Santa Cruz le cuesta moverse un poco hacia acá. Cuando es un concierto, pues a ver si vienen para acá, que sepa que tienen alojamiento bastante barato en el Puerto de la Cruz. El trabajo que conlleva la configuración de un cartel como el de este año y todo lo que supone organizar un festival de rock y de música alternativa en Canarias, que yo lo tildaría como un esfuerzo casi titánico, y más partiendo de una iniciativa privada. ¿Ha habido muchos cambios en cuanto a organización con respecto a años anteriores? Bueno, las diferencias en cuanto a organización con otros años, muy pocas. Tal vez que yo uno es perro viejo en esto y cojo menos nervios, por decirlo así. Este año estoy, ya no está el colectivo de músicos que hemos estado otros años, como ha sido el Gueto, sino estoy yo solo, como al principio de estas ediciones, en las primeras 4 o 5 ediciones que las hice yo solo, pues vuelvo a estar solo. Y bueno, en cuanto a lo malo, tengo más trabajo para mí. En cuanto a lo bueno, pues tomo las decisiones de todo. Entonces, en cuanto organizativamente, todo un poquito más rápido porque no tengo que consultarlo con nadie, ¿no? En fin, básicamente es eso. Tengo el apoyo también por ahí de Tassio Mesa, que siempre ha estado ahí cuando el gueto, y ahora está también echándome una mano en todo lo que se refiere a la parte técnica. Y a la gente de Apocalipsis Event, que me está echando un poquito un cable también con el tema de moviendo carteles, moviendo un poco las redes sociales. Pero básicamente, con diferencia a otros años, es eso, que estoy yo solo. Y ya te digo, tengo menos nervios que otros años porque yo un poco sé lo que va a pasar hasta última hora, ¿no? Que los permisos llegan tarde, que las propuestas de ayuntamiento y demás llegan tarde. Y yo ya en ese sentido cojo también menos nervios, ¿no? Pero bien, ahí vamos. El festival cuenta con un gran número de colaboradores y patrocinadores. ¿Cómo ves tú el apoyo a la música alternativa aquí en Tenerife, ya sea por parte de instituciones locales, regionales, gubernamentales o ya sea por parte de pequeñas y medianas empresas que aportan su capital privado? Bueno, ya que estábamos hablando de ayuntamientos, pues en el caso de este año, pues cuento más o menos con las ayudas de todos los años. El área de fiestas del Ayuntamiento de Los Realejos colabora, pues, organizativamente, pues, digamos, en la parte logística. Nos echa un cable con todo lo que es el tema de escenario, luz, vallado del recinto, y nos echa una mano también con el tema del plan de seguridad y emergencia. Lo demás ya corre a costa de mía, en este caso, ¿no? El tema de cachés de banda, seguridad, sonido, iluminación, sanitario, etc, etc, etc. Pero bien, no nos quejamos tampoco. Y bueno, el Festival Más que Rock no sería posible sin esas pequeñas y medianas empresas que colaboran con el festival cada año a modo de patrocinio económico. Esta gente aporta pues su granito de arena, unos más, otros menos, y nos echan una mano para que el festival salga adelante, para poder hacer nuestras camisetas, para poder comprar unos pasajes para cualquier banda, para cualquier persona, para cualquier grupo, presentador y demás que quiere venir al festival. Entonces, nada, desde Más que Rock, darle las gracias a todas esas pequeñas empresas que colaboran con nosotros cada año y que básicamente siempre son las mismas, algunas nuevas, y que sin ellos esto sería totalmente imposible. Sin ellos y sin el público. Sin público, sin ustedes que se acercan al festival, esto es totalmente imposible. Faltan un par de semanas y me gustaría saber cuáles son las previsiones, porque bien es sabido que el público canario y sobre todo el tinerfeño es un poco inestable. No sé cómo va la venta de entradas y cómo va la cosa. Bueno, en cuanto a la venta de entradas al festival, pues todos sabemos lo que hay un poco en Canarias. Hay que esperar siempre al último día, nunca se puede hacer previsiones de un concierto, de un festival con mucha antelación. Es verdad que las primeras 100 entradas anticipadas que pusimos baratas salieron rapidísimo. Luego se han vendido muy bien los bonos para dos personas. Recordemos que los bonos para dos personas están a 25 euros nada más. La entrada vale a 15 anticipada y luego estará a 20 en taquilla, con lo cual, si vas a venir con tu pareja, con un amigo, con una amiga, es que, vamos, el que lo tenga claro, los bonos, pero a mí siempre pienso que es la mejor opción. Te ahorras un dinero y va bien. Pero la entrada va bien, no nos podemos quejar. Yo creo que eso va a llegar a las expectativas que tenemos pensadas para este año y se cubrirá el aforo completo. Y nada, recordad que las entradas están a la venta en www.tiketi.es. Ahí tenemos las entradas a la venta anticipada a 15 euros y los bonos a 25. Y bueno, tenemos cuatro puntos de venta, The Love Cats en el Puerto de la Cruz, Jumping Man en la tienda de vinilos en La Laguna, en Los Ralejos RL Tattoo Studio y en la zona del Toscal de Los Ralejos también tenemos CAE Informática. Ahí puedes comprar tus entradas anticipadas, físicas o online en www.tiketi.es. Si no, pues ponte en contacto conmigo personalmente, con la página del festival. Por si te es complicado acercarte, comprar por internet, lo que sea, le buscamos todas las facilidades y comodidades posibles para que te hagas con tu entrada. Cuéntanos un poco qué más vamos a encontrar en el Más Que Rock. Aparte de este ramillete de grandes bandas, tendremos puestos de merchand, tendremos donde poder comer, donde poder beber. Cuéntanos un poco qué es lo que tienes pensado. Bueno, en el festival, como cada año, pues sí, va a haber una zona de merchand donde vamos a poder adquirir camisetas del festival, como la que yo llevo puesta, en otro color este año, ya pronto la publicaremos. Aparte van a ver, estará la gente de Armor Fight, Adictos Tenerife, va a haber una zona de comida también, zona de cantina de bebida, como siempre. Y podrás comprar merchandising de todas las bandas y demás. Y como novedad este año, pues el Más Que Rock se solidariza por un planeta más sostenible y vamos a eliminar los vasos de plástico desechables y vamos a poner vasos de reutilizables del festival. Te lo podrás llevar de recuerdo, el tamaño de la caña es más grande que un vaso de plástico y sobre todo contribuimos con aportar nuestro granito de arena para eliminar un poco ese exceso de plástico que se genera en los festivales, fiestas locales y demás. Bueno, sin más, dar las gracias una vez más por esta oportunidad y invitar a todo el mundo el próximo sábado 15 de junio a la octava edición del Festival Más Que Rock, que tendrá lugar en Los Ralejos, como todos los años, al aire libre, al igual que el año pasado, al igual que el año de Rage. Y nada, y vamos a contar con 8 bandas potentes, de las cuales son, a ver si no me equivoco, Hellside, Stoneville, Dead Above, Noisir, La Masacre, Odio, Disgrama y Master Plan. Sin más, me despido. Muchísimas gracias por la oportunidad una vez más, Josué. Y nada, queda muy poquito y espero verles a todos en la otra edición del Festival Más Que Rock. Nos vemos ahí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Julián. Nos vemos ahí el día 15 en Los Realejos, en la isla de Tenerife, en ese festival Más Que Rock. Y a todos vosotros, ya sabéis, si tenéis posibilidades, si estáis en Península, en otras islas, y tenéis tiempo y posibilidades de venir, no os lo penséis. Y venid a disfrutar de un gran festival, de un gran sábado, con un elenco de bandas increíble y con un final de fiesta apoteósico nada más y nada menos que con los hermanos Masterplan. Os esperamos allí en Tenerife, en el Más Que Rock. Y ya sabéis, hasta entonces, rock on. Fantástica la entrevista de Josué de Horizonte Rock con Julián Rodríguez, Juli, el capo del festival Más Que Rock. Y nosotros continuamos ahora con los Disdrama, que el próximo sábado 15 de junio descargarán toda su rabia junto a un cartel de lujo que recordamos que trae a los Masterplan, a los Odio, a los Noisit, a los Stoneville, a los Dead Above, a la Masacre y a los Hersai. Las entradas están muy bien de precio, sabiendo la calidad del cartel y el nivel organizativo del mismo. Además de todo el mundo rockero y metalero que nos vamos a encontrar dentro. Yo creo que no sea excusa, porque la verdad es que es ajustadísimo, está súper bien. Son 15 euros anticipada y 20 euros en taquilla, y se pueden adquirir a través de la web www.tiketti.es. Banda Tinerfeña, los 10 dramas de punk rock, formada por Asdrúbal Marichal a la voz, Iñaki Recio a la guitarra, Fran Saavedra a la guitarra, Bruno Díaz al bajo, Miguel Arimani batería, y que llegan en plena forma, tal y como lo demostraron hace poquito en el Aguere, compartiendo cartel con los Anti-Flag y los Cancer Bat. This Drama con su temazo Empty Handed. Asegurada a tope la locura sonora y la tralla con los 10 dramas que dentro de poco, el 15 de junio, los Ralejos podemos comprobar. Continuamos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. En esta edición número 141 recordamos que estamos haciendo un programa especial dedicado al Festival Más Que Rock, Festival del Norte de Tenerife, que creo y no me equivoco al afirmar que es el festival más grande de rock y de metal que se celebra en Canarias. Continuamos en Mi Rollo es el Rock y vamos ahora con los Stone Bill, otra banda descomunal que podremos ver descargar toda su furia stoner en la octava edición del Festival Más Que Rock en el Polígono de la Gañanía en Los Ralejos. Los Gran Canarios arroparán a los teutones Masterplan en su primera venida a Canarias, y que de por seguro le demostrarán el nivelazo de las bandas canarias. Esto es algo que se viene repitiendo, ¿no? Recordamos y nos parece maravilloso, porque nosotros en nuestro programa también lo tenemos por bandera, el cómo siempre este festival lleva en su ADN el apoyar a las bandas canarias, siempre estar ahí apoyando como lo hace. Y también no hace mucho que tuvimos a Manu, el cantante de los Stoneville, que se pasó por nuestros micrófonos y que nos adelantó en exclusiva un tema de su próximo disco. Vamos con los Stoneville y su himno ya, This is Stoneville Rock. Y sí, con los Stoneville seguro que se va a desatar la locura con la banda que va a sonar a continuación. Pues no va a decaer para nada la intensidad y la tralla que se va a desarrollar encima del escenario de esta nueva edición del Más Que Rock. Y van a ser los Death Above. Vertiginoso y aplastante thrash metal old school es lo que vamos a tener con los tinerfeños Death Above. Que desgranarán encima de las tablas lo que ha sido de momento uno de los discos del año en el rock canario, si no ha sido el mejor o el más deslumbrante. La verdad es que es una auténtica pasada su último disco, el Digital Breed, su disco que no para de cosechar halago entre la prensa especializada de medio mundo, pero nosotros tuvimos el privilegio de ser uno de los primeros que les llamaron y que les preguntaron, en este caso llamamos a Javi, su guitarra, y que nos dejó una entrevista cojonuda en los micrófonos de nuestro programa. No paran de tocar entre la península y Canarias, Pero la siguiente fecha marcada a fuego en el calendario es sin duda, recordamos una vez más, el próximo sábado 15 de junio, Los Ralejos en el Festival Más Que Rock. De Tabou con su tema que para mí es el que más me gusta del disco, el Patino and Destroy. Si los Data Bow suenan así de apabullantes en versión, digamos, de estudio, vamos, pensar cómo va a sonar encima de un escenario da casi hasta vértigo. Continuamos, el festival Más Que Rock, festival organizado por Julián Rodríguez Juli y que tiene un nivelazo de la hostia, siempre apoyando a las bandas canarias como muestra de su ADN, como comentábamos antes, y además trayendo bandas de un nivel brutal desde la península y de Europa, como han sido los casos de los Rage, de los alemanes Rage, y en esta edición de los Master Plan. Además, Juli es un batería portentoso que ha pasado por bandas del nivelazo de los Meridian Zero y de los One Day Revolution, y siempre ha estado metido en mil historias con el rock y el metal de trasfondo. Además ha sido en los conciertos que se celebran en la escena canaria, siempre apoyando, y la verdad es que es un tío que siempre está ahí dando la cara. Enhorabuena, Julián, por el currazo. Enhorabuena, hermano del metal. Julián, junto con los Meridian Zero, actuó en la edición del año 2017 y con los One Day Revolution pues en las ediciones del año 2012, 2013 y 2014. Los Meridian Zero, por cierto, en la actualidad están en proceso de composición de su segundo álbum, lo que dará continuación a aquel maravilloso disco de nivel internacional producido por Andy Deris, que era el Door of Creation. Vamos a rescatar a los Meridian Zero, a la banda de Julián Rodríguez Juli, la mente creativa y currante de este gran festival, el Más Que Rock. Pues vamos a rescatar a los Meridian Zero con aquel himno absoluto que era el Fighting to Arrive. Tremendo, sin duda, el nivelazo de los Meridian Zero, una banda de un nivel brutal que siempre pensamos que si en vez de haber estado en Canarias hubieran nacido en Madrid o en Barcelona, pues seguramente habrían alcanzado unas cotas, estratosféricas en lo que es el rock y el metal español. Vamos ahora, continuamos en Mi Rollo es el Rock y vamos ahora con los Odios, los Our Days in Oblivion, que son una banda canaria, la banda canaria que más fuerte está pegando en la península en la actualidad y que para nosotros pues ha sido todo un orgullo que se hayan pasado ya dos veces por los micrófonos de nuestro programa. Primero fue Arturo Cani en su guitarra y la última vez fue Frank, su bajista, que nos presentó su último trayazo en forma de disco que lleva por título Psycho Parasite. En esta próxima edición del festival se anuncia una gran novedad, que es la siguiente, tal y como ellos mismos lo han informado. Y dice tal que así, en este año queremos aportar nuestro granito de arena y eliminamos del festival los vasos de plástico desechables. Utilizaremos vasos del festival reutilizables y que además podrás llevarte como recuerdo del festival por un planeta más limpio y sostenible. Genial, la verdad es que contar este tipo de cosas no parecen menores, a mí me parece algo fantástica que habla de ese nivelazo, de esos detalles, cómo se le ocurran en el festival más que rock, siempre queriendo ser y lo consiguen, una punta de lanza de lo que deben ser los festivales que se organizan en Canarias y que deben y se fijan en el más que rock como un referente. Bueno, pasamos ahora a continuación, les dejamos con un mensaje que Frank, bajista de Los Odios, nos dejó para todos los oyentes del programa y que es el siguiente. ¡Vamos con él! Muy buenas a todos los oyentes de Mi Rollo es el Rock. Soy Frank Gómez, bajista y corista de Our Days in Oblivion y os quiero invitar al Más que Rock que tendrá lugar el día 15 de junio en Los Realejos. Y allí vamos a estar dándolo todo, que venimos desde Vitoria el día anterior, vamos a bajarnos del avión y vamos a ir corriendo directamente al Más que Rock para tocar allí y darlo todo. Un festival que no te puedes perder porque es de los mejores de Canarias. No te olvides de comprar tu entrada, solo quedan 14 días para que la tengas. Bueno, 14 días ahora que lo estoy diciendo yo en mi mensaje. Pero queda ya poco tiempo para que puedas pillar tu entrada. Allí nos vemos, ¿vale? Y bueno, os dejamos con uno de los temas que vamos a tocar en directo ese día, que es Stream Mental Brush. Nos vemos el día 15 en Los Realejos. Un abrazo para todos. We were driving to my- tremendo y aplastante este Extreme Mental Brush de los Our Days in Oblivion. Y vamos ya encarando la recta final del programa, de esta edición especial, la número 141, programa especial dedicado al festival Más que Rock, Festival del Norte de Tenerife, y que yo creo que sin duda alguna es el festival de referencia, el festival de festivales en Canarias, por lo menos en cuanto a rock y metal se refiere. Y vamos a ir echando el cierre y vamos con las dos últimas bandas que vamos a pinchar. Y vamos a empezar por los alemanes Rage, la banda de Phoebe Wagner, que se pasó por Tenerife en la edición del año 2016, donde compartieron un cartel de auténtico lujazo, como casi todos los que monta el Más que Rock. En aquella edición estuvieron los Cthulhu, los Alea Jacta, los Boom Peyote, los Disomnia, Doctor Yao, Clavitud, Heather Brook y los Neomaniac. Una edición... aquella edición del año 2016 que levantó tal expectación que se pudo ver por el festival a grandes de la comunicación metalera nacional, como por ejemplo el mítico Rafa Basa. En la banda alemana además pudimos disfrutar de una de sus últimas incorporaciones, y no es más que un tinerfeño más, como es Marco Rodríguez a la guitarra, lo cual fue toda una explosión de alegría y de orgullo. Vamos con Rage y su tema Blacken Karma. Y después de este último temazo de los Rage, de los alemanes Rage, Blacked Karma, ahora sí que sí vamos a echar el cierre en la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha, en este programa especial que hemos dedicado al festival Más Que Rock. Y vamos a echar el cierre pues con la banda que va a ser los cabezas de cartel de esta última edición. Y son ni más ni menos, ya lo hemos comentado anteriormente, que los Masterplan. Los Masterplan, ¿qué contar de Masterplan? Pues bueno, justo después de la grabación del disco de Halloween de Dark Ride, fue cuando Michael Waycutt decidió que Roland Grappow y Uli Kutch pues no debían seguir en la banda, vamos, que dicho de una manera así como muy, muy suave, les invitaron a que se fueran de Halloween. Y fue después de esa peripecia en el año 2002 cuando Roland y Uli Kutch, ex de Halloween, pues decidieron formar este proyecto Masterplan, reclutaron a un gran cantante como era Jorlande y comienza a funcionar y andar esta gran banda que son los Masterplan. La banda pues ha ido cambiando a lo largo de su existencia, de todos estos años han ido cambiando pues de músicos, y ahora en la actualidad al frente en la voz está Rick Alsi, ex vocera de la portentosa banda Advance. La banda, una banda de primerísimo nivel que seguro nos hará disfrutar en esta octava edición del festival Más Que Rock como grande cabeza de cartel. Y ahora, como cierre, como colofón especial, me gustaría dejarles con unas palabras de la cabeza pensante de toda esta movida, que es Julián Rodríguez Juli, que es el capo de toda esta historia, y que bueno, que la verdad es que desde aquí aplaudimos su curro durante todos estos años y por haber montado este auténtico festival que ha ido subiendo hasta llegar al nivelazo que tiene en la actualidad. Así que sin más, ya para decidir, para terminar el programa de hoy, la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock, le dejo con estas palabras que nos ha dejado el gran Julián Rodríguez. Juli, venga, vamos. Hola, muy buenas, soy Juli, organizador del Festival Más Que Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo a todo el mundo. Nada, simplemente invitarles a todos a la octava edición del Festival Más Que Rock. A la octava, 8 años haciendo un festival local, siempre con bandas locales, y bueno, que en los últimos años pues se le ha echado un poquito de carne al asador y hemos podido contar con bandas de primer nivel nacional e incluso internacional, como son Cthulhu, Rage, Vita Imana, Overdrive, Skunk Effect. Y bueno, este año tenemos el honor de poder contar con los alemanes Masterplan, además de con Disdrama, Odio, La Masacre, Noiset, Death Above, Stoneville y Hellside. Todos juntos forman la octava edición del Festival Más Que Rock. Yo simplemente les invito a venir, porque esto va a ser una fiesta, porque es un festival en el que predomina el buen rollo, en el que lo vamos a pasar súper bien, y simplemente porque con tu apoyo es como se consigue que se sigan haciendo más ediciones y haya una novena edición del festival en el norte de Tenerife. Sin más, me gustaría recomendarles un temita de Masterplan para que lo tengan presente para los próximos 15 de junio, para el próximo sábado, que estarán como cabezas de cartel en el festival. Y no es otro que The Chance, un tema que está incluido en el álbum Pink Bubbles Go Away de Halloween. Y bueno, que Masterplan han incluido en su último disco como guiño a la banda de las calabazas. Y bueno, ya todos sabemos que Roland Grappow fue guitarra de esa banda. Pues me gustaría recomendarles The Chance, que es un tema que seguramente tocarán en el festival y que están ahora mismo presentando con su último disco, los hermanos Masterplan. Sin más, les animo a asistir a todos y nos vemos el próximo sábado. Venga. Yeah.